me tiene enamorado, me tiene como un loco, me tiene como un preso, me tiene y no me quiere y no puedo escapar porque yo soy de ella y nadie más. Y voy, voy camino hacia vos, voy directo hacia Marte y no quiero verte llorar, no quiero verla sufrir nunca más. Y voy, camino hacia el sol y estoy pensando en querer volver a estar de nuevo contigo otra vez. Si tú estás muy lejos de aquí, voy a ser si no estoy con vos.